siendo un doctor de la ley. Ganó lugar con solo prometer carnes asadas, convido al pueblo quien dio su voto creyendo que poseía sensibilidad social, que cumpliría sin aflojar con sus discursos preelectorales, con los que tejió su fraude. En un avión se llevó el dineral, a donde nadie sabe, seguro de que pronto lo olvidará y podrá postularse otra vez. Fue groso el toco que pegó al rajar, amasijando la capital. No estamos unidos, ¿será que hay cierta gente que nos quiere divididos? Siento que se muere la esperanza que tuvimos, siento que la tierra llora conmigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la idea de un país donde quien nos representa, el que trabaja lo defienda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la patria federal, donde toda la Argentina sea tratada por igual? La libertad es nuestro logro, la impunidad y la soberbia son malezas de esta tierra que no nos dejan respirar. ¿Cuál es el plan? ¿A dónde va? Que se reúna todo el pueblo para defender lo nuestro. Y ahí está la madre tierra esperando que amanezca nuestra luz de la conciencia y al fin podamos progresar. Este es un mensaje de los trabajadores del campo a todos los trabajadores argentinos, para juntos lograr el bien común a través de la verdad y la justicia, con inteligencia, sin gritos.